Ejercicio 1. Si trazamos una línea imaginaria desde una desembocadura hasta la otra, estaríamos casi dibujando un paralelo, una franja en la que el territorio se prolonga y repliega en una extensión entre dos océanos, 1.400 kilómetros aproximadamente. Recorramos táctilmente cada uno de los puntos de esta línea en un tránsito fuera del espacio-tiempo. Cerremos los ojos. Hagamos que el paisaje deje de ser una imagen y se vuelva completamente contacto. Dispongamos ambas manos suavemente abiertas, apoyadas sobre los muslos o el suelo o el abdomen, y dejemos que nos conduzcan. El dorso de las manos está sobre conchillas humedecidas por agua de un río que es salado. Dejemos acá rotar ambas manos hacia adentro y hacia afuera. Lentamente comencemos a cerrar y abrir las manos amasando lodo fresco. Deslicemos ambas manos sobre la punta de pastizales, gramíneas y paja brava alternada de extensas texturas monocordes de soja. Desgranemos entre las yemas de los dedos arena y desde la punta de los dedos hundamos las manos en una madriguera hasta recorrer toda su cavidad. Sacudamos la arena de las manos. Abramos las palmas de las manos hacia el frente y dejemos que el viento se cuele entre los dedos y desde las palmas de las manos resistamos a esa suave tensión de la velocidad. Ahora sostenemos un terrón de tierra tibia en cada mano y cerramos las manos haciendo crujir y desintegrar los terrones. La contundencia de tocar un material resistente a la degradación, disonancia. La velocidad del contacto comienza a acelerarse entre cañadones y se vuelve roce entre las palmas de las manos y superficies rocosas. El contacto se suspende, se vuelve quietud aparente. Con ambas manos sostenemos una piedra. Soltamos la piedra al agua. Sumergimos las manos en el agua, el rato hasta que la piel se arrugue y las manos se enfríen. Hacemos crujir un trozo de hielo, compactándolo. Lo sostenemos entre las manos. Lo dejamos rodar hasta derretirse. Disonancia. La contundencia de tocar un material resistente a la degradación. Subamos las manos por encima de la cabeza hasta extender los brazos y alcanzar una rama y otra rama, como un pasamanos en el bosque. Extensas texturas monocordes de pinos. Ahora todo el peso del cuerpo está sostenido por las manos. Y ahora soltamos las manos y el peso del cuerpo sobre la silla o el suelo. Abrimos lentamente los ojos.